La pregunta, ¿quién es Pakistán? ¿Y por qué mucha gente se ha sumado en este movimiento? Porque Pakistán es una persona que le gusta trabajar, le gusta defender a la sociedad, trabajar por los más humildes, trabajar por los compañeros que no han sido tomados en cuenta. Pakistán, desde el año 2000, empezó a gritar. Ellos levantaron documentos para hacer denuncias en contra del presidente municipal, del ayuntamiento municipal. Entonces, Pakistán, mucha gente lo seguía, porque Pakistán organizaba, Pakistán hacía despertar a la gente, porque el pueblo del bosque estaba muy abandonado. Entonces, Pakistán se nace la preocupación de organizar el pueblo y mucha gente se sumaban con él, pero desgraciadamente el gobierno municipal le fabricó un delito para que Pakistán dejara de hacer cosas buenas. Porque para los malos gobiernos, Pakistán era un estorbo. Pakistán tenía proyectos de largo plazo, tenía otra visión muy clara. Y por eso él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Porque Pakistán tiene un corazón muy grande para apoyar a la gente. Y por eso el pueblo del bosque, ahorita que no está Pakistán, están molestos, están llenos de rabia, ahora sí que están con una antorcha en la mano y ellos gritan por la libertad de Alberto Pakistán. Nosotros como pueblo estamos buscando más apoyos, estamos peleando por la libertad de Alberto Pakistán. Pakistán no es un delincuente, no es una persona con antecedentes. Pakistán es una persona que ha trabajado en el pueblo. Pakistán es profesor bilingüe, trabajaba con los niños, con los padres de familia y también estaba como estudiante en la Universidad Valle de Río Salva. Nosotros llevábamos ya el quinto semestre cuando lo agarran este compañero Pakistán. Empezamos con una carrera de ciencias de la educación con especialidad de ciencias sociales. Pakistán había pensado que terminando la carrera quería seguir estudiando para prepararse, para apoyar en el pueblo y para apoyar a muchos compañeros que sufren maltratos, que sufren bajo la sombra de las injusticias. Pero estoy seguro que Pakistán pronto va a salir y pronto va a apoyar y va a trabajar nuevamente en su pueblo. Y allá estamos. Nosotros como pueblo del bosque no estamos esperando hasta que el gobierno lo libere, sino que nosotros estamos ahí luchando día y noche. Hombres y mujeres gritan, ancianos, jóvenes. Por eso para el día 18 de mayo nosotros ya tenemos ya organizado una actividad y vamos a ver qué tanto pueden llegar compañeros. Porque ya hicimos invitaciones y muchos colectivos se han sumado en el movimiento del bosque. Yo represento el movimiento del bosque y hay otros compañeros que no pudieron venir porque nosotros no tenemos dinero para viajar, pero tenemos corazón para seguir luchando. Eso sería la participación de Martín Ramírez. Gracias.